Nos es grato estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. El tema que vamos a conversar hoy día en tranquilidad tiene varias connotaciones importantes, porque está sucediendo en este momento algunas cosas que van a ser puntuales en Jesús. Por alguna razón Jesús dejó tiempo para dar parábolas, instrucciones y entregarnos, porque él sabía que después de esa semana ya el tiempo no sería más. Él iba a entregar su vida, iba a ir a Jerusalén ya para ser tomado. Así que está usando los últimos instantes para darnos algunas historias que impactarán nuestra vida en el día de hoy. Mateo 21:33 en adelante comienza diciendo lo siguiente. Hay varios textos acá que están relacionados incluso con el libro de los Salmos. Interesante notar cómo el Señor cuenta esta historia, y creo que en esta estamos todos involucrados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon y a otros mataron, y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos hombres? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Creo que claramente podemos nosotros ver lo que el Señor quiso decirles, porque fíjate, nosotros podemos ver que el campo es el mundo, los labradores son aquellos que no aceptan al Señor, los siervos fueron los profetas, y el hijo que mandó al Señor es Jesucristo. Entonces allí nosotros tenemos todo esto, pero también nosotros podemos estar incluidos en esta parábola, porque dime tú, cuando nosotros rechazamos a Cristo, estamos haciendo exactamente lo que hicieron esos aquellos que no aceptaron al Mesías. Ahora, la explicación que viene después es bien inquisitora, porque la verdad es que fue muy directo Jesús al hablarle a ellos que estaban cometiendo un error grave. Habían tenido todas las amonestaciones, y más aún, ahora estaba nada menos que el personaje central de esta historia, Cristo mismo, hablándoles, y ellos respondieron de una manera muy, muy distinta. Dice 42, dice: Jesús le dijo: nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Se está llamando la atención ese punto central de ese Cristo, esa piedra fundamental que es el fundamento de su iglesia. Por tanto os digo que el reino de Dios, y esto sí que yo creo que lo entendieron perfectamente, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y agrega el texto después de decir toda esta situación que está pasando, ¿no es cierto? Que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Qué reacción encuentro yo en esta gente después de encontrar la verdad pura que en Jesús les enseña? Los amonesta directamente, y en vez de hacer el cambio de haberlo aceptado, ellos lo rechazaron a tal punto que quisieron hacer exactamente lo que dice la parábola. Es el hijo, es el heredero. Matémoslo y entonces nos quedamos con todo. Oye, pero no se quedan con nada. Es fácil hablar de otros, ¿eh? Por ejemplo, siempre decimos, los judíos fueron los que le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo, los judíos junto a los romanos. Pero no nos detenemos nunca a pensar de que fuimos nosotros los que le dimos muerte, porque Él murió por nuestros pecados. Eso fue lo que mató. Recordemos que no fueron los azotes, no fue la corona de espina, no fue la lanza que le... No, fueron los pecados. Su corazón fue destrozado por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Entonces, mis pecados fueron los que mataron al Señor Jesús. Yo soy culpable de la muerte del Señor Jesús. Y ahí yo debo valorar que Él ocupó mi lugar. Yo debía haber muerto de esa manera, en ese lugar. Y el Señor eligió ocupar mi lugar. Esto debería hacerme meditar y pensar en un cambio de vida. Ahora, la relación que hace Jesús acá de la piedra, ¿no es cierto?, es que nosotros caigamos sobre la piedra, porque eso nos va a ayudar a reflexionar sobre nuestras vidas, pero no que la piedra caiga sobre nosotros, que es muy distinto. Fíjate que Salmo 51:7 hay un texto bien interesante, que es bueno que usted lo tenga, quizás todo el capítulo o todo el Salmo 51 para una reflexión. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Así es cuando nosotros vamos a caer sobre la roca, lo que nos va a quebrantar, nos va a hacer producir el cambio. También Daniel, cuando oraba, ¿no es cierto?, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada. Y esta relación del capítulo 2 de esta estatua es maravillosa, porque esta piedra destroza todo. Dice acá: no con mano hirió la imagen a sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Interesante, porque ¿qué es lo que sucede? La piedra, cuando cae, es cuando termina todo, cuando viene Jesús en su gloriosa majestad. Y allí no hay posibilidades de arrepentimiento, porque todo el tiempo antes de eso estuvo dispuesto para nosotros adquirir o tomar la salvación, tomar lo que Dios nos ofrece como una salida extraordinaria. Salmo 118, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Te acuerdas que hablamos una vez de la roca, sí, y la piedra? No se entiende mucho esto, ¿eh? Generalmente uno lo lee y no lo entiende. Lo que pasa es que cuando estaban edificando el templo, dice que las piedras eran hechas preparadas y eran preparadas en la cantera. Claro. No estaban allí, no llevaban las piedras y los canteros, que eran los que prepararon las piedras, estaban allí con cincel y martillo. No, eso lo hacían en la cantera. Y lo preparaban de tal manera que ellos venían y empezaban a construir esto, a poner una piedra sobre la otra piedra, y eso hasta que quedaron. Pero habían rechazado una piedra que les parecía no correspondía. Claro, no correspondía ahí. Cuando llegaron al ángulo, digamos así, se dieron cuenta de que le faltaba una. Y ahí entró la piedra esa que ellos habían rechazado. La piedra del ángulo. Claro que sí. ¿Cuántos rechazan la piedra que es fundamento en nuestra vida? Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Lea Mateo 21:44 otra vez. Se representan aquí dos maneras diferentes de relacionarse con la piedra. Una es que caiga sobre la roca y sea quebrantado. La otra es que la roca caiga sobre usted y sea aplastado por ella. ¿Cuál es la diferencia vital entre las dos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.